La energía es la capacidad de realizar trabajo, entonces uno, y si el trabajo es la esencia de la actividad económica, o en este caso la actividad económica en la sociedad se mide por el PIB, que es una de las formas inexactas y a veces injustas de medir la riqueza económica y la actividad económica, pero es la que tienen todos los gobiernos y por la que se manejan todos los medios de comunicación. Entonces, si queremos que aumente el PIB, es decir, si queremos que aumente la actividad económica, necesariamente tenemos que aumentar la capacidad de trabajo, y si aumentamos la capacidad de trabajo, eso exige un aumento de la energía disponible. Si no hay más energía porque hemos llegado al punto culmen o al máximo de producción de energía, como parece que está sucediendo con el petróleo y posiblemente con el gas y con el carbón relativamente pronto también, y cuando hablo pronto me da lo mismo si es en una década, dos o tres, porque eso es pasado mañana en términos históricos, pues se plantea el asunto de que la sociedad no va a poder seguir creciendo. Y si no puede seguir creciendo, el problema ya no es que se mantenga en el nivel actual, sino que tiene la disponibilidad de energía, no es que llegue a un punto máximo y se mantenga ahí en una meseta, sino que es una curva en forma de campana, llega a un máximo y a partir de ahí declina. Es decir, que a partir de ese momento empezamos a tener a cada año que pasa menos energía y por tanto menos capacidad de realizar trabajo, menos actividad económica y menos PIB. Y por tanto eso está una de dos, o lo hace la naturaleza, porque la naturaleza es así, se agota con el consumo de recursos finitos, entre otros los combustibles fósiles, o lo hacemos mediante una forma programada, racional y voluntaria. Eso es lo más difícil de hacer. Lo que tenemos ahora es un regalo de la naturaleza, de 100 millones de años produciendo en el estómago del planeta Tierra, produciendo a base de la materia orgánica que se ha ido depositando en el subsuelo, de algas y de materia orgánica de todo tipo, y en los pliegues de los cambios tectónicos de la Tierra, pues ha ido colocando una presión de temperatura que ha dado lugar a inmensos yacimientos de carbón, inmensos yacimientos de petróleo, inmensos yacimientos de gas. Y eso, lo que ha tardado 150 millones de años en crearse, lo vamos a cepillar en 150 años, es decir, en 200 años. Estamos quemando esa energía un millón de veces más rápido que lo que la naturaleza tardó en formarla. Y creemos que eso va a ser para siempre. Y eso no es para siempre, eso se está acabando. Y en el momento que se acabe, pues habrá que vivir de la energía renovable, pero al ritmo al que la energía renovable nos entrega esa energía, que es un ritmo diferente al que lo que estamos consumiendo hoy. Hoy estamos consumiendo muy intensamente la energía. Es decir, la energía que se necesita capturar en placas fotovoltaicas o en biomasa para hacer biocombustibles, para mover un jumbo o para mover un avión de pasajeros intercontinental, es enorme. No tiene sentido la intensidad con la que se están consumiendo los 8.000 aviones que en estos momentos pueden estar en vuelo en todo el planeta, intentar hacerlo con biocombustibles o con paneles solares. Esa forma de consumir la energía no tiene sentido. Convertirla o tratar de hacerla con energías renovables, con la energía con la que se mueven los ejércitos, la energía con la que se mueve la agricultura hoy, que es totalmente intensa. Claro, hay grandes debates, por supuesto, incluso hay debates entre los grupos ecologistas, porque hay muchos grupos ecologistas que todavía creen que sí se puede mantener una sociedad tan intensa y tan insostenible como esta en base al jijiji jajaja de las energías renovables y verdes. 100%, y eso es un mensaje verdaderamente aterrador y falso además, porque no creo que se pueda dar este modelo de sociedad con energías renovables. Desde luego sí se pueden dar otros modelos de sociedad con energías renovables. Llevamos 2 millones de años viviendo sin combustibles fósiles, solo con energías renovables, pero con otro modo de vida, no con este intenso modo de vida, como muchos creen que se va a poder seguir viviendo. Entonces ese mensaje es engañoso. Y por tanto, el debate existe, es un debate muy vivo, no está cerrado. A mí hay mucha gente que me contesta diciendo que sí es posible, y hay otros grupos de personas como yo que creemos que no es posible otro modelo de este modelo de sociedad con energías renovables. Creemos que hay que bajar el nivel de consumo de forma sustancial. Claro, es que ese es el problema, que el nivel de concienciación no llega a alcanzar, porque la capacidad de raciocinio hoy está muy diluida por los medios de comunicación. Los medios de comunicación siguen obedeciendo al mandato del poder dominante. El poder dominante es el poder financiero, y el poder financiero no quiere oír hablar en absoluto de un decrecimiento, ni siquiera de un estancamiento. Lo que quiere es seguir emitiendo su discurso de que el crecimiento es posible e infinito. Y por tanto, entre otras cosas, porque si no hay crecimiento, lo primero que colapsa es el sistema financiero. Claro, el sistema financiero es un sistema que se basa en prestar X y en recibir de vuelta 2X o algo más que X en un tiempo lo más corto posible. Y cuanto más alto sea el interés y más corto sea el plazo de devolución del interés más, del capital más el interés, mayor negocio es desde el punto de vista financiero. Y eso obliga necesariamente a transformar la sociedad creciendo permanentemente. Si no creces, no puedes devolver el crédito con intereses. Ahí está el gran paradigma y la gran catarsis por la que va a tener que pasar la sociedad, porque hasta ahora ya estamos en una sociedad que considera que el crédito es imprescindible tenerlo, ofrecerlo con interés, capital, que luego tiene que devolverse completo más el interés, y eso no ha sido siempre así. Es decir, ahí el capital se puede prestar sin interés también, aunque ahora suene verdaderamente a herejía. Pero el capital se puede prestar sin interés y de hecho durante mucho tiempo ha sido considerado pecaminoso y además delictivo prestar con intereses. Claro, el egoísmo económico es lo que ahora nos han metido a todos, porque desde el gran capitalista, que evidentemente trabaja con cientos o miles de millones de euros o de dólares en los mercados y procura sacar de 1.000 millones de dólares, procura sacar 1.500 en un año o 1.200, y si no puede 1.100 en un año, pero quiere sacar más en un año a cada año que pasa, pues tenemos que pasar a una situación en la que también está metido hasta el pequeño ciudadano que tiene 300 euros en una cuenta bancaria y quiere que le rindan interés. Es decir, jugamos todos a que el capital tiene que rendir interés. Pero eso no ha sido siempre así. Es decir, no siempre el que tiene capital tiene por qué buscar un interés sobre ese capital, que es una forma de conseguir una remuneración o una riqueza sin trabajar. Eso es, desde el punto de vista de algunas religiones en el pasado, es una actividad indecente, inmoral y además perniciosa para la naturaleza. Un modelo basado en la cooperación y en la solidaridad y en el reparto justo de la riqueza y en una distribución justa de los bienes que existen en la naturaleza y un nivel de explotación y de utilización de los recursos que existen en la naturaleza que sea igual o inferior al que la naturaleza misma tarda en reponer esos bienes. Ese sería el mundo sostenible, y ese no es el que hay ahora. Pero desde luego ahí sí hay comunidades, aunque sean minoritarias, como comentabas en el caso de Zarzalejos, que son 50 en una pequeña comunidad de 2.000, es decir, una gota en el océano, pero bueno, es gente que lucha por una creencia en un mundo diferente al mundo que tenemos ahora y un mundo que se pueda sostener sin todos estos malabarismos financieros, económicos y demás, que lo que hacen es enriquecer a unos pocos y empobrecer a muchísimos, ¿no? Sí, si no llegamos a un equilibrio otra vez de vuelta a la naturaleza a base de destrozarnos a nosotros mismos unos con otros, que es a lo que parece que se tiende cuando no se ve solución al crecimiento infinito, pues parece que a lo que se tiende es a las guerras por los recursos, que es lo que se está dando ahora mismo en la sociedad. Y esas guerras por los recursos hoy día pueden ser fatales para el futuro de la humanidad. Por eso al Entonces, final es la única posibilidad claro, que queda. o lo hacemos nosotros de forma voluntaria, dura, dura, porque va a ser durísima, desde luego, pero tiene que ser voluntaria, consciente y masiva, porque no vale con que lo hagan 50 de 2.000 en una población de 46 millones o en un mundo de 7.000 millones de habitantes, sino que tiene que ser una toma de conciencia de todos los seres humanos o de la inmensa mayoría de los seres humanos hacia un modelo de sociedad y un futuro de actividades humanas que no estén, como están ahora, tan vinculadas con el destrozo en busca de un capital y de una acumulación de la riqueza ilimitada. Acciones políticas y todo lo que es entidades institucionales, la clase política y la clase financiera que dirige a la clase política y a las instituciones y mandan las instituciones, no están evidentemente por esa labor. Es decir, no podemos contar con ellos para ese tipo de transformación. Hay que contar con el propio movimiento ciudadano. Son movimientos como los que ha propugnado el recientemente fallecido José Luis Sampedro y como muchos otros pensadores que lo que dicen es que es la gente la que tiene que empezar a moverse. Es decir, o, no, o se mueve la gente o las instituciones que están al servicio del poder financiero y del gran capital no se van a mover. Y la clase política que está al servicio del gran capital y del poder financiero no se va a mover. Claro, hay que tumbar ese orden, el orden social hay que tumbarlo, hay que transformarlo. Y seguramente no a través de las urnas, porque las urnas es un mecanismo conocido de control de los que tienen el poder financiero en esta pseudo democracia en la que vivimos. Por eso ellos apelan tanto a que tienen el derecho de los votos consagrados en las urnas, en una democracia. Esto es una falsedad como un camión. Es decir, las elecciones están absolutamente manipuladas, no a la hora del recuento de votos, sino en todo el proceso electoral previo. Es decir, en toda la información que abunda en todos los procesos electorales y a través de las televisiones y a través de los periódicos y los medios y radios y demás, todos los medios de comunicación, que están obedientemente impulsando un modelo de sociedad que ellos llaman democrática, pero que es una sociedad obediente al poder establecido, que es el poder financiero. La única forma de cambiarlo es rompiendo ese sistema de dominio político, que en el fondo y arriba del todo es un dominio financiero.